Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el pianista catalán en su disco Tete Montoliu en el San Juan de 1995. Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. En el año quizá 30 y algo, mi padre me llevó al Palacio de Bellas Arts, al Palau de Bellas Arts de Barcelona. Entonces no se hacían todavía conciertos en lo que ahora se llama el Palau de la Música Catalana. Y me acuerdo muy bien que mi padre tocaba con la banda municipal de Barcelona, dirigida por el maestro Lamote de Griñón, y cantó el tenor Emilio Vendrell, cantó una canción que se llama Al Emigrante, el emigrante, y no sé por qué, porque yo no entendí nada, pero algo debió pasar ahí, que empecé a llorar a moco tendido y me tuvieron que sacar de ahí. O sea, que esta fue la real primera vez que yo me emocioné. Además, después me ha pasado que cada vez que escucho esta letra, no sigo llorando, ¿eh? Thank you. un párpado muy alzado o medio caído, los ojos guiñados, a veces como si los hiriere una luz, la de los focos, que siempre lo alumbraban y que él no vio nunca. La luz que viraba a tonalidades más suaves y cálidas cuando se inclinaba sobre el piano y empezaba a tocar. Solo entonces no parecía perdido. Tété Montoliu dirigía con gestos seguros y eficaces a sus músicos. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el pianista catalán en su disco Tété Montoliu en el San Juan de 1995. Mientras tocaba, su cara iba cambiando con una especie de entrecortada fluidez, de un segundo a otro, como podía cambiar la entonación o el ritmo de su música. Ponía cara de felicidad, de sorpresa, de dolor, de bronca, de disgusto, y cada vez era una cara distinta. A veces, después de quedarse un rato de pie junto al piano, se encogía de hombros, volvía a sentarse y decía con aquel tremendo acento catalán: «Si insisten...». Y entonces Tété Montoliu lanzaba las dos manos blandas y blancas sobre su teclado y sucedía en pocos segundos un nuevo arrebato. Bye. parece ser que a mi madre, o sea, en Barcelona ya, que yo sepa, siempre hubo tradición jazzística desde los años 20. Yo no existía, cuidado. Entonces, lo que yo sé es que a mi madre le gustaba este lenguaje musical. Y además, cosa muy curiosa, porque me lo dijo ella y mi padre también, mi madre tocaba el ukelele, que es una especie de guitarrita de cuatro cuerdas, muy extraña, y que cantaba y todo eso, y le gustaba el jazz. Entonces, lo que yo recuerdo es que mi padre me llevaba a escuchar los conciertos de la banda municipal, que eran cada domingo, y mi madre me hacía escuchar discos de la música que a ella le gustaban, que al final fue el lenguaje musical que me gustó a mí. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Faz três humana que na festa de Santana o Zezé Sussuarana me chamou pra conversar. Dessa bocada nós partimos pela estrada, ninguém não dizia nada, fomos andando devagar. A noite veio, o caminho estava em meio, eu tive aquele arreceio que alguém nos pudesse ver. Eu quis dizer, Sussuarana, vamos embora, mas Virgem Nossa Senhora, cadê boca para dizer? Tete Montoliu tenía una virtud que tal vez es cardinal en el jazz, donde la música es sobre todo el músico que la ha tocado o la está tocando. Tenía la virtud paradójica de ser el mismo y ser otros pianistas, así que a veces oírlo tocar era como asistir a una sesión de espiritismo. Podía tocar con las suntuosidades melódicas de aquel otro gran pianista ciego, Art Tatum, con la suprema introspección de Bill Evans o con las disonancias, las aleaciones de sutileza y sarcasmo de Thelonious Monk. Pero siempre era el mismo. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el pianista catalán en su disco Tete Montoliu en el San Juan de 1995. Que este pianista catalán grabó el 19 de junio de 1995 en el Colegio Mayor San Juan Evangelista, Ciudad Universitaria, Madrid. Acompañaron a Montoliu Philip Harper en batería, Danny Harper en trompeta, Stephen Riley en saxo tenor y Kiyoshi Kitagawa en contrabajo. Thank you. La cuestión de ser negro es únicamente a la hora de tocar. Y a mí que me importa el negro, el blanco, el azul y el marrón. O sea, no me importa nada esto. Lo que ocurre es que hasta que no se demuestre lo contrario, y por ahora no se ha demostrado, cuando en el lenguaje musical que trato de tocar yo, que le llaman jazz, igual que se podría llamar Pepe, yo qué sé, pues en este lenguaje musical siempre que ha salido un genio ha sido negro. Ya está, eso es todo. Es la forma de frasear, es la forma de tocar, es la forma de entender el lenguaje. Es la forma de entender lo que está haciendo. O sea, no tiene ningún mérito. Son muchos años que estoy escuchando esto y tocando con músicos de raza blanca y músicos de raza negra. Es igual esto. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Tete Montoliu no solo asistía a los partidos del Barça, sino que más de una vez salía al escenario dotado de una radio pequeña y de un discreto auricular y escuchaba la transmisión. Una vez, después del concierto, en el camerino, un espectador emocionado, aunque algo desorientado, se acercó a pedirle un autógrafo. Él no se negó. Su mujer le puso un bolígrafo entre los dedos de la mano derecha y, guiándola con la suya, le ayudó a trazar unas letras separadas y grandes. Tete. Thank you. Los audios con la voz del pianista catalán Tete Montoliu fueron extractados de una entrevista realizada en 1993 en el peor programa de la semana, por el periodista Wyoming. El texto de este programa fue extraído de un artículo de Antonio Muñoz Molina del 27 de agosto de 1997 para el diario español El País. Si él tenía el don de congregar alrededor del piano las almas de Thelonious Monk, Bud Powell o Bill Evans, a nosotros nos quedará siempre el consuelo de poder invocar el espíritu de Tete Montoliu a través de sus discos. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco Tete Montoliu en el San Juan, que este pianista catalán publicó en 1995. Dedicamos el programa al muchacho con Getra Yuyetín. ¡Chao! Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, María Celia, Julieta y Anita. Colaboradoras y colaboradores, José Luis en Necochea, Hugo en Merlo Norte y Néstor en Río Colorado. Blog y redes, Norma. Diseño de flyers, Juana. Urgencias inesperadas, Iris. Corresponsal Mediterránea, Diana. Corresponsal en Berlín y Norte de Europa, Lucio. Embajador itinerante, Lucho. Concepto general, Rafa. Este programa se emite con el único auspicio de nosotras y nosotros mismos.